con ustedes los charros, Flor de Cumbia, Amores como el nuestro. Y este tema, como siempre, seguirá adaptado a nuestro estilo. Debe morir jamás.